Estos son los titulares del jueves 4 de julio. Se pronostica un intenso calor en todo Japón para hoy jueves. El gobernador de Okinawa protesta ante el gobierno central por no haber informado casos de agresión sexual perpetrados por personal militar de Estados Unidos en Japón. El Tribunal Supremo de Japón declara inconstitucional la derogada ley de eugenesia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Según pronostica la Dirección de Meteorología de Japón, el calor intenso prevalecerá en todo el país el jueves, llegando a los 38 grados centígrados en un área de la región de Tokai. Se insta a la población a tomar medidas contra el golpe de calor. La dirección indica que un sistema de alta presión más fuerte sobre el Océano Pacífico probablemente haga aumentar la temperatura. Se prevé que los termómetros alcancen los 38 grados en la ciudad de Shizuoka, centro de Japón. También se pronostica un día caluroso en muchas otras zonas, entre ellas el centro de Tokio y la ciudad de Yokohama, donde se registrarían 34 grados. Las autoridades han emitido alertas por golpe de calor en 15 prefecturas. Se recomienda a la gente tener cuidado extra para evitarlo, por ejemplo, usando el aire acondicionado apropiadamente, bebiendo agua con frecuencia, evitando el trabajo y el ejercicio al aire libre durante periodos largos y descansando bien. El gobernador de la sureña prefectura japonesa de Okinawa, Tamaki Deni, protestó ante el Ministerio de Defensa por dos presuntos casos de agresión sexual en los que se vio implicado personal del ejército estadounidense apostado en Japón. Ambos casos trascendieron la semana pasada en la prefectura. Tanto el gobierno central como la policía no habían informado sobre ellos a las autoridades okinawenses. El miércoles, el gobernador Tamaki acudió en Tokio al ministerio para reunirse con el viceministro de Defensa Oniki Makoto. Tamaki expresó su indignación y dijo que los incidentes son absolutamente inaceptables, ya que se trata de actos graves y maliciosos que hacen caso omiso a los derechos humanos y a la dignidad de las mujeres. Agregó que la revelación de los dos incidentes, con tan solo unos días de diferencia, ha generado una enorme preocupación entre los residentes de Okinawa. El gobernador puntualizó que en la agresión de diciembre pasado se había secuestrado a una menor y que el caso se debió haber abordado de manera conjunta entre las entidades relacionadas y la comunidad a fin de garantizar la seguridad de la juventud. Condenó la manera en que el gobierno respondió a los incidentes y dijo que, al no haber informado de ellos a la prefectura y al municipio, les había impedido tomar medidas en la comunidad. Tamaki exigió que todos los incidentes y accidentes en los que esté implicado el personal militar estadounidense se notifiquen a la prefectura. También pidió que las autoridades de Japón y Estados Unidos elaboren pronto medidas eficaces para evitar que se repitan tales actos y que los detalles de los mismos se divulguen entre la población okinawense. El gobernador Tamaki también se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores japonesa, Kamikawa Yoko, quien dijo que se toma muy en serio la dura crítica y la desconfianza de los okinawenses con respecto a la manera en que el gobierno ha abordado la situación. Haciendo referencia a compartir información con los municipios de Okinawa, Kamikawa indicó que su dependencia analizará con atención los casos junto con los ministerios y direcciones pertinentes, teniendo en cuenta la privacidad de las víctimas y el impacto sobre la investigación. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. El Tribunal Supremo de Japón dictaminó por primera vez que la derogada Ley de Protección Eugenésica del país, en virtud de la cual se obligó a personas con discapacidades a someterse a cirugía de esterilización, era inconstitucional. Personas esterilizadas sin su consentimiento habían presentado demandas en distintas partes de Japón. Argumentaban que ese trato discriminatorio violaba la Constitución y solicitaban una indemnización del Estado. El miércoles, la Gran Sala del Tribunal Supremo tomó una decisión sobre 5 veredictos que habían dictado tribunales superiores de Sapporo, Sendai, Tokio y Osaka. El juez que presidía el juicio, Tokura Saburo, declaró inconstitucional la ley derogada y ordenó el pago de una indemnización en 4 de los casos. El caso de Sendai, en el que se había desestimado la reclamación del demandante en el Tribunal Superior, se devolvió a este para que vuelva a juzgarlo. Es la 13ª vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial en que el Tribunal Supremo declara inconstitucional una disposición legal. La Ley de Protección Eugenésica estuvo en vigor durante 48 años, hasta su derogación en 1996. Permitía a los médicos eliminar la función reproductiva de personas con discapacidad mental o intelectual. Se cree que unas 25.000 personas fueron esterilizadas, incluidas aquellas que supuestamente aceptaron someterse a cirugía. El Estado había argumentado que no estaba obligado a pagar indemnización debido al largo tiempo transcurrido desde las operaciones. El japonés Ohtani Shohei, estrella de las grandes ligas de béisbol estadounidenses, obtuvo un puesto titular en el Juego de Estrellas de este año como bateador designado. Es el cuarto año consecutivo en el que Ohtani, que actualmente milita en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, es seleccionado como bateador designado. En la votación de los aficionados, Ohtani y Kyle Schwarber de los Phillies de Filadelfia fueron los dos finalistas para el nombramiento del bateador designado de la Liga Nacional. En la ronda final, Ohtani fue el más votado, con el 63%. El Juego de Estrellas se disputará en Arlington, Texas, el 16 de julio. Los lanzadores serán seleccionados mediante votación de jugadores y por la Oficina del Comisionado de las Grandes Ligas. Los resultados se anunciarán el domingo. El lanzador japonés Imanaga Shota, que juega con los Cachorros de Chicago, ha tenido un buen desempeño desde el inicio de la temporada. Si es elegido para el Juego de Estrellas, será el 9º lanzador japonés seleccionado en su primera temporada en las Grandes Ligas. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.